Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Cuando para dijo participar esto. Participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Se me vuelve a poner la piel de gallina. Paso. Se me vuelve a poner la piel de gallina, no lo puedo creer, porque cuando dijo esto, nadie entendía qué estaba. No, a ver, no nos entraba, no podíamos procesar la información que Cristina nos estaba haciendo llegar un sábado cerca de las 9:30. Entre las 9:30 y las 11:30, no recuerdo exactamente la hora que fue, pero fue entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana. Y uno decía, bueno, ¿qué hago? Digo, salir corriendo, porque todos queríamos que Cristina sea candidata, pero nunca nos imaginamos que podía llegar a ser terrible, terrible jugada política. Esto no sé si tiene antecedentes en la historia argentina, que una figura, un líder en intención de voto, haga esta jugada para correrse, de sacar la cabeza, ¿no?, de donde le estaban pegando los sectores de la oposición, la derecha argentina, la derecha recalcitrante, la patria financiera, la patria contratista, todos le pegaban, ¿no? Todos le pegaban. Ella se corre, los medios de comunicación, ¿no?, hegemónicos, se corre y pone a Alberto Fernández ahí. Bueno, hace un año sucedía esto, esta maravillosa jugada de Cristina Fernández de Kirchner, que la verdad a mí particularmente hizo que cerrara el concepto de una gran líder y de la última gran líder, por lo menos la de mi generación, ¿no? Una cosa realmente muy importante que dio la posibilidad de generar una gran alianza del campo nacional que hoy gobierna e intenta paliar esta pandemia que nos está pegando fuerte realmente. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿eh? Y la consigna del día de hoy es eso. ¿Qué estabas haciendo ese día, ese sábado a la mañana, cuando Cristina publicó este video de Twitter, este video en Twitter y en Facebook? Porque fue así, encima fue un video, loco. Estaban todos los canales viendo qué onda, qué pasaba, y en un momento giraron todos a las redes sociales. Paren, ahí acaban de subir un video en la cuenta de Cristina. Y fue así, y era largo aparte. La amasaba para un lado, la amasaba para el otro. 11 minutos, y no define. 12, 7, ¿cuánto dura? 12. Y no definía nunca, hasta que en un momento dice eso. Bueno, aparte, un nivel de capturar la atención, ¿no? Porque te tiene ahí agarrado, te tensiona y te termina definiendo junto a un palo de una manera maravillosa. Bueno, hoy, en el Día de la Escarapela, además, en la semana de mayo, el inicio de la semana de mayo, mira, Julián, yo traje mi escarapela, ¿eh? La tengo, vos también. Veo ahí tu grande escarapela. Esta escarapela la hacen los obreros del vidrio en Berazategui. Les mando un abrazo grande. Muy hermosa la escarapela. Esta la tengo ya hace varios años. Y ya no me acuerdo ni qué decía. Ah, bueno, la consigna del día de hoy es: ¿qué estabas haciendo hace un año atrás cuando Cristina, un 18 de mayo del 2019, anunciaba esta gloriosa fórmula que nos llevó a la victoria? 17 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 23 grados, en unos 3 días increíbles de sol tuvimos, ¿eh? Sábado, domingo y lunes espectaculares realmente, así que vamos a repasar también qué hicimos el fin de semana. Yo estuve armando una huerta, no le mandé fotos, pero después voy a mandarle fotos a Juli, Cami, wow, de la huerta que armé en cajoncitos de verdura. Me quedó espectacular, ¿eh? Planté berenjena, brócoli, perejil, rabanito, lechuga, un poquito de todo, unos ajitos también que tenía ahí, planté espectacular, ¿eh? Y si me sale bien, capaz que me dedico a eso, ¿eh? Directamente dejo todo y me dedico al cultivo. 18 minutos pasaron de las 4 de la tarde, hermosa, hermosa tarde realmente. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89 y participar del programa a través de nuestras redes sociales también. Ahora sí, arrancamos como todos los días y les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias, Mauro. Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, hola, para todos los oyentes. Buenas tardes. 19 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 23 grados 8 la temperatura. En este momento recorremos las noticias más importantes en la mañana de Radio Gráfica, las entrevistas más jugosas que nos dejó la mañana en la gráfica. Arrancamos en Punto de Partida. Allí entrevistaron a Pedro Bizcay. Él fue exdirector del Banco Central de la República Argentina. Denunció que el poder económico concentrado del país fue beneficiado con la fuga y es uno de los responsables de la pobreza estructural. Por supuesto, no Pedro Bizcay, sino el capital y el poder económico concentrado del país. Esto decía el exdirector del Banco Central en Punto de Partida. Son los sectores del poder económico dominante en Argentina los principales formadores, no de valor, sino del excedente en el agro, en el universo financiero, en el universo energético. Durante los últimos 4 años han sido los principales beneficiados de la fuga de capitales en la Argentina, tal como mostró el informe del Banco Central, que se hizo público la semana pasada, y que tiene como correlato, y también lo dice el informe, un enorme impacto en la pobreza estructural que hay en la Argentina. También en el aire Punto de Partida entrevistaron a Eduardo Riz, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento y especialista en vivienda y hábitat, que puntualizó en que la pandemia puso al descubierto la tremenda desigualdad que tenemos en vivienda y hábitat en la República Argentina. Escuchamos a Eduardo Riz. Lo que puso al descubierto es el nivel de desigualdad. Inclusive el nivel de desigualdad, mucho más que el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad que existe en este país con ciudadanos de primerísima y ciudadanos de cuarta. Y esto es verdaderamente lo indignante de este sistema, ¿no? También en el aire de Punto de Partida entrevistaron a la educadora popular, compañera de esta casa y militante social, Fátima Cabrera, quien es discípula del padre Carlos Mujica, militó con él en la década del 70 en el barrio 31, en la Villa 31, y también vivió en ese barrio. Además fue presa política y aquí en el aire de Radio Gráfica manifestó que el caso de Ramona fue una muerte anunciada. Esto es como una muerte anunciada, donde ya los mismos compañeros enseguida se conformaron ahí en la villa como un comité de crisis, apenas comenzó todo, y venían trayendo incluso propuestas para ver cómo se podía poder parar lo que ya se venía. Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Paola Coronel, referente social peronista en la Villa 31, e hizo referencia a la compleja situación que viven los barrios populares de la ciudad en el marco de la pandemia. Nosotros necesitamos que se declare la emergencia sanitaria ya en el barrio. No podemos más con esta situación. Si bien nosotros aplaudimos de que haya estado ciudad y nación se hayan juntado para combatir esta pandemia que estamos atravesando, pero no es suficiente lo del detectar, ¿sí? Porque solo los testes lo hacen a las personas que tienen fiebre, ¿sí? No se lo hacen a la gente. Sabemos que muchas de las personas no tienen síntomas. Entonces a esas personas que son asintomáticas se le dice que ellos estén aisladas en su casa, ¿sí? A ellos no se le está haciendo el análisis que le corresponde. Entonces, no solamente eso, a las personas aisladas no se le está dando alimentos, ¿sí? No se le está dando cosas de higiene. Es difícil acá estar aislado porque siempre se está faltando alguna cosa para darle de comer a tus hijos, ¿sí? Estas fueron las noticias más destacadas, las entrevistas más importantes en la mañana de Radio Gráfica que ya pueden encontrar en www.radiografica.org.ar, visitarlas, leerlas y compartirlas en sus redes sociales. Hoy se cumplen 3 años de la desaparición física, de cuando todos nos enterábamos de la muerte de Chris Cornell. Se suicidó, esa fue la trágica noticia, ¿no? Que sacudió el mundo de la música. ¿Por qué? Porque tenía esta voz, primero, y porque fue líder de grandes bandas de rock, de grunge, y que a una generación marcaron muchísimo, ¿no? Popularizó el rock yankee, el grunge, en bandas como Soundgarden, Audioslave, o Temple of the Dog, tres poderosísimas bandas que marcaron un hito en la historia del rock y claramente su voz es la que más se recuerda, ¿no?, de estas bandas, aparte de las tremendas canciones. Estamos escuchando esta versión de Black Hole Sun, un clásico, grabada en Vancouver, en vivo. Los últimos tiempos, Cornell dio una serie de shows, guitarra y voz pelada, así. Lo hizo acá en el Luna Park, en el Teatro Colón. Me corrijo, en el Teatro Colón hizo este show Chris Cornell. Las entradas se agotaron al toque, eran bastante caras además también ir a ver a este artista, y que tiene el linaje de Kurt Cobain, del cantante de Pearl Jam, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero no importa. Pero lo que pasa es que tiene esa, ¿no?, esa tradición que podemos encontrar en estas voces. Estamos escuchando Black Hole Sun, Eddie Vedder, es verdad, ahí está, ahí lo recuerda Julián y me lo hace acordar a mí también. Y vamos a cerrar con una gran canción también, que más rockera, de Soundgarden, ¿no?, esta canción, Juli. Escuchamos Spawnman de Soundgarden aquí en el 89.3. Escuchamos a Chris Cornell. boca, pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Treinta minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos rápidamente al informe que publicó en el día de hoy el Ministerio de Salud de la Nación con nuevos datos en la pandemia en la República Argentina. Escuchamos el compilado de frases más importantes de la autoridad sanitaria. 263 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina.